cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy, pero muy buenas tardes y aquí estamos arrancando con un nuevo capítulo de 33 de mano, programa más que especial en el aire de Radio Nacional Bariloche y en simultáneo, si todo sale bien, en vivo también por FM Los Coihues 105.5, Radio Comunitaria. No estoy solo aquí en el aire en este número 279. Le vamos a estar orando más que nunca a San Tecnología en este programa porque están aquí vía Meet las compañeras que hacemos este programa al aire cada viernes por Radio Nacional Bariloche en vivo entre las 6 y 20 de la tarde, más o menos, y las 8 de la noche. A ver, compañeras, si me dan un poco de gratitud saludándome en vivo en el aire, ¿cómo le va? Fabi, por favor, si esto no es ponerse la camiseta, ¿qué es? Por favor, acá estamos, estamos a pleno en este 33 de mano, lo estamos dando todo. Les contamos, lo estamos dando todo. Hemos intentado mil formas para poder llegar en este viernes a nuestras audiencias, hacerles compañía. Plan A no nos funcionó, plan B no nos funcionaba, plan C, plan Z, y acá estamos, lo estamos dando todo, así que bueno, acá estaremos dos horas por delante con todos, todas, todes ustedes. Viole Moraga, ¿cómo anda, compañera? Acá estamos, desmuteándome. No, admirando este trabajo de artesanía que, bueno, finalmente estamos al aire, ¿o no? ¿Estamos al aire? ¿Agosta, estamos al aire? Sí, estamos al aire, eso estoy chequeando. Mire, yo en un oído tengo el auricular de la radio de Los Coihues, en otro Radio Nacional Bariloche vía internet y con alguna otra oreja que tendría que tener disponible, pero es una mezcla entre la nariz y la boca, las estoy escuchando a ustedes vía plataforma. Hermoso, hermoso, lo estamos dando todo, así que bueno, vamos a estar con ustedes con un programón, porque aparte de eso, tenemos un programón en este viernes tormentoso, en este viernes medio que apocalíptico, aquí en San Carlos de Bariloche. ¡Qué nevadota, Nevadota, nevadota, complicaciones en la primera parte de la mañana! Vamos a actualizar en un ratito nada más el estado de las rutas para nuestras audiencias, para que sepan cómo viene la cosa, por esto que al parecer en principio habría mermado. Vamos a ver qué ocurre con el correr de las horas y cuál es el pronóstico para los próximos días. Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos allí como arroba colectivo Al Margen. También nos pueden encontrar en nuestra página web, ahí nos van leyendo, se van enterando de nuestras novedades, por dónde andamos, así que ingresan a www.almargen.org.ar. Y estamos en muchísimas radios de la región, así que en un ratito nada más les comentamos, y lo mismo sucede aquí, en San Carlos de Bariloche, tenemos varias repetidoras, ahora FM Los Coihues. Ahora saliendo en vivo, yo no sé cómo está pasando todo esto, pero refiremos y que solo todo siga como está saliendo hasta ahora, que estamos bárbaros. Agradecemos también en este arranque tan especial a los compañeros de LRA 30 y a las compañeras que hicieron que esto sea posible. Durante todo el día estuvimos comunicados buscándole una alternativa y siempre con el sí como premisa. Eso es lo importante, que por eso estamos al aire en este momento. Así es. Bueno, en un momento decíamos no, se nos venía medio que el mundo abajo, pero bueno, acá estamos, es verdad, las posibilidades de la tecnología, así que bueno, Viole, ¿cómo va este arranque? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vos, compañera? Hemos ajetreado la cosa. Muy bien, ya estoy, está todo sobre la mesa, las cartas están echadas, así que dispuestos a que esto salga de la mejor manera, y en todo caso, como vos dijiste, lo hemos dado todo, así que acá acompañando en este viernes nevadito y disfrutando también, ¿por qué no? Yo creo que ya nos tenemos que relajar y disfrutar estas dos horitas, porque no nos olvidemos que es viernes, que también ahí vamos a estar contando muchas cosas de la agenda, cositas para pasar el fin de semana, y bueno, también por supuesto que vamos a estar hablando de cuestiones centrales que estuvieron pasando durante estos días, que tiene todo que ver, por supuesto, con las cuestiones salariales y este momento que estamos atravesando. Pero bueno, como siempre, un picadito de todo un poco resumiendo esta semana intensa. Si les parece, entonces vamos a un separador y entramos al segmento de noticias. Dale, Fabi, llévanos, conducinos. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Y ahora sí, como bien decíamos, entramos entonces en este segmento de títulos informativos o lo que son las noticias de la semana para este 33 de mano. Así es. Bueno, nos metemos entonces con el contenido relevante. Siempre decimos lo mismo, hay tanto para contar y contarles que nos parecía interesante hacer como un raconto de lo que Al Margen considera como importante o relevante de toda esta semana. Así que arrancamos con esta información que tiene que ver con San Carlos de Bariloche, que tiene que ver con los pueblos indígenas, porque finalmente se confirmó la visita a nuestra ciudad de Francisco Cali. ¿Quién es Francisco Cali? Bueno, es el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Iba a venir en junio, pero por problemas particulares no llegó hasta la Argentina. Por supuesto, nos debía esa visita. Así que finalmente llega 25 y 26 de agosto a la Universidad Nacional de Río Negro. Viene a dar una charla y en ese contexto probablemente tenga algún contacto con las comunidades de la región que se acerquen. Eso en una visita que sería como extraoficial. Para el año próximo sí se está pensando una visita oficial con todo lo que eso implica. Así que bueno, eso por lo pronto lo dejamos en suspenso. Lo que sí, como esto que decíamos, la visita en el marco de esta charla y algún que otro contacto con las comunidades tanto de Neuquén, Río Negro, como de Chubut. Bueno, estuvimos hablando con Orlando Carriqueo, él es el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en nuestra provincia, él es quien nos contó esta noticia, y a su vez estuvo dialogando con nosotros por otra novedad que involucra particularmente a la provincia de Río Negro, porque al parecer en los próximos días va a haber una reunión muy importante para poder avanzar en lo que es el relevamiento territorial, como lo estipula la ley 26.160. Así que si les parece entonces, nos vamos a escuchar a Orlando Carriqueo. Las próximas semanas vamos a tener una reunión con el gobierno de Río Negro. Esto se ha ido extendiendo. La posibilidad de firmar un acuerdo tripartito entre el INAI y el gobierno de Río Negro, la coordinadora CODESI, para llevar adelante el relevamiento, que ya lo ha expresado el gobierno de Río Negro, que es necesario, y nosotros también creemos una herramienta que no va a resolver todo el problema comunitario, pero que es una herramienta bien importante para las comunidades, sobre todo las que están en conflicto, ¿no? La Argentina tiene un fallo adverso de la Cajonat, es un fallo de la Corte Interamericana que obliga a los estados a utilizar todas las herramientas para resolver los conflictos territoriales. Una de esas herramientas es la 26.160. Posiblemente nos vamos a estar reuniendo después del 8 de agosto con la provincia y seguramente con el INAI. Vamos a tratar de resolver para poner en marcha definitivamente después de mucho tiempo la 26.160. Si bien faltan concretar algunos acuerdos, el camino lo venimos transitando hace mucho tiempo, hay propuestas de trabajo y creo que si hay voluntad política va a ser posible en las próximas semanas tener novedades más certeras sobre el relevamiento de la 26.160 que tanto preocupa a todas las comunidades de la Argentina, ¿no? Pero especialmente acá en Río Negro. Claro, ¿y por qué no se viene ejerciendo hasta el hoy, digamos, esto y hay que firmar un acuerdo cuando ya hay una ley? Porque, ¿cómo es? Explícanos ahí un poquito. Bueno, ahí tiene que ver mucho la federalización, ¿no? Después de la reforma de la Constitución del 94, cada provincia tiene potestad sobre su territorio. Entonces, por más que sea una ley nacional de orden público, es necesario que para la aplicación de esa ley la provincia sea parte y esté en conocimiento de ese relevamiento. Por eso también nosotros vemos que eso ha sido el principal escollo en toda la Argentina, porque si hay intereses que no quieren hablar del territorio y de retrotraer algunas situaciones que han sido perjudiciales para las comunidades, son los gobiernos provinciales. Bueno, los gobiernos provinciales, sus integrantes están relacionados también en alguna manera en muchos lugares de la Argentina con ese despojo territorial, con lo cual hay un conflicto de intereses que a veces no es tan perceptible, pero que en la realidad indica que la 26.160 desde su sanción tiene 4 prórrogas y que todavía faltan casi la mitad de las comunidades en Argentina a relevar para determinar cuál es el territorio, qué territorio ha perdido y todavía no se habla de tierras aptas y suficientes. Por eso digo, es necesario el acuerdo, el diálogo, y ese diálogo durante los últimos 2 años, específicamente en el tema que tiene que ver con el pueblo mapuche, tehuelche y la organización, en Río Negro no se había abordado. Si bien el gobierno nacional tiene otros acuerdos con la provincia de Río Negro y acuerdos extractivos que nosotros también estamos reclamando sobre minería, sobre hidrógeno verde, sobre gasoductos que atraviesan territorios comunitarios, nosotros entendemos que específicamente en cuanto a la resolución de los conflictos que tienen que ver con comunidades, el gobierno nacional y el gobierno provincial no habían llegado a ese. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Continuamos en vivo en 33 de mano. Vamos ahora, si les parece, Luciana, Violeta, al próximo contenido que tenemos preparado para hoy. Perfecto, buenísimo. Sí, porque esto, como decíamos en el picadito de noticias, este que estamos transitando, decíamos que la mañana arrancó bastante complicada aquí en Bariloche, pero esto no fue solo aquí, sino que también ocurrió en la región, ¿no? Las complicaciones se vivenciaron en toda la región, sobre todo en las rutas, muchas complicaciones en las rutas. Así que para profundizar acerca de esto es que ya estamos en comunicación con Adela Salznan. Ella es parte del equipo de prensa de Vialidad Nacional aquí en Río Negro, así que le damos la bienvenida a 33 de mano. Adela, ¿cómo estás? Aquí estamos todo el equipo escuchándote. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Adela, aquí estamos. Sí, ya estamos. ¿Te escuchas? Perfecto. Perfecto, bien. Ahora sí. Adela, bueno, decíamos eso, muchas complicaciones en la primera parte de este día. Contanos un poquito, hacenos un balance, un resumen de lo que ocurrió en esta jornada. Bien, comenzamos ya la jornada con muchas nevadas y lluvias. Esto fue en toda la región andina y en la línea sur, por lo cual estuvimos haciendo acciones. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Estuvimos haciendo algunas medidas de prevención, como restricciones en la línea sur, en la 23, entre Dinahuapi y Pilcanilleu. Tuvimos que restringir el paso de camiones, de vehículos pesados desde la noche y también de vehículos livianos para que los equipos viales puedan realizar las tareas de despeje y garantizar la transitabilidad. Al mismo tiempo estamos en coordinación con Protección Civil y con Seguridad Vial en la Ruta Nacional 40, pidiéndole a todos los usuarios que se coloquen en los vehículos las cadenas para transitar hacia el Bolsón. Bien, sabemos que hay restricciones durante la noche, ¿no? Durante el horario nocturno frente a estas inclemencias climáticas. Bueno, hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Sí, verdad. Principalmente en la provincia de Chubut hay restricciones para vehículos de pasajeros y vehículos livianos. Están habilitados los camiones, pero es importante que se mantengan informados con todas las indicaciones que sacamos desde Vialidad Nacional para que sepan cuándo pueden circular. Y además, si bien no hay restricciones en las otras provincias, sugerimos que si no es una cuestión de urgencia, no salgan a la noche a la ruta porque la visibilidad es reducida y, por supuesto, sigue habiendo acumulación de nieve sobre la calzada, que cuando se despeja, si baja la temperatura, se puede transformar en hielo y entonces se puede complicar. Totalmente. Bueno, ¿y el paso internacional Cardenal Zamoré, los pasos fronterizos, cómo están operando? Mira, el paso internacional Zamoré estuvo habilitado, se habilita en general todos los días a las 9 de la mañana, así que en este sentido no estuvo complicado. La región de Neuquén no estuvo tan complicada como sí Río Negro y Chubut en esta jornada. Claro. ¿Y cuál es el pronóstico para las próximas horas, no? La gran pregunta, la gran es que nos organizamos un poquito para ver qué pasa el fin de semana y sobre todo con todo este flujo de turistas que se van desplazando de provincia a provincia, ¿no? Sí, justo hoy estuve en la ruta 40 haciendo un poco de asistencia y colaborando y haciendo registros de las tareas que estaban realizando y tuve la oportunidad de conversar con algunos turistas. Sobre todo también para transmitirles tranquilidad, lo principal es que manejen a una velocidad reducida, controlable, que sigan las indicaciones y el pronóstico, se viene, la alerta meteorológica está pronosticada para todo el fin de semana, en principio hasta mañana al mediodía tenemos alerta de lluvias y nevadas, con lo cual caución y si no es necesario no desplazarse tanto. Y bueno, para la región de Chubut sí está pronosticado durante todo el fin de semana hasta el domingo. Perfecto. Buenísimo, Adela. Bueno, te agradecemos enormemente esta comunicación con 33 de mano y bueno, estaremos ahí atentos y atentas a todos los partes que nos van llegando de Vialidad como para ir actualizando también a las audiencias. Pero bueno, la recomendación para esta hora es quedarse tranca, no circular, bueno, llevar siempre las cadenas, ¿no?, en el vehículo porque sí. No se sabe cuándo las usás. Sí, muy importante eso, y después que pueden chequear la página web de Vialidad Nacional, si ingresan a Vialidad Nacional Estado de Rutas, está toda la información actualizada, tramo por tramo de cada ruta, eso lo pueden ver desde la página web, y también hay un código QR que está distribuido en diferentes puntos, en IPFs y lugares que pueden acceder a este código, también hay un 0800 que pueden llamar de lunes a viernes en horario laboral, y también, bueno, comunicarles a todos que usen el cinturón de seguridad, luces bajas encendidas, conducir a la velocidad precautoria. Perfecto. Las recomendaciones entonces que hay que tenerlas siempre, siempre presentes, más aún en esta época. Adela, te agradecemos enormemente la comunicación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Abrazo grande. Ahí pasaba entonces, como decíamos, Adela Saltnan. Ella es parte del equipo de prensa de Vialidad Nacional aquí en nuestra provincia con información importante para toda la región. Y hablando de información importante, Viole, ¿qué más tenemos en este picadito? En este pequeñito nos vamos a una noticia que tiene que ver en realidad con el orden nacional, pero afecta en cada lugar, por supuesto. Incluso ahí en el sitio nuestro de Al Margen lo hemos tratado y tiene que ver con cuidados paliativos. Acá en Bariloche funciona en el hospital regional una unidad muy importante sobre acompañando a las personas que están en ese momento. Y tiene que ver que por medio del decreto 417 se promulgó la ley 27.678 de cuidados paliativos. Esta era una ley muy esperada, incluso estuvo a punto de caerse en distintos momentos. Y esta ley, ¿qué hace? Asegura el acceso a los pacientes a las prestaciones integrales en el ámbito privado, público y de la seguridad social, además del apoyo a quienes padecen enfermedades crónicas progresivas y terminales, y también se garantiza el acompañamiento a sus familias. Esta ley es sumamente importante porque, bueno, por supuesto que es un momento súper complejo. Cuidados paliativos abarca mucho más de lo que a veces imaginamos, que a veces pensamos cuidados paliativos, bueno, para un momento muy particular de la vida, pero a veces son enfermedades crónicas muy largas que son acompañadas desde distintos aspectos interdisciplinariamente. Hemos hecho nota en nuestra web sobre esto y seguramente podamos seguir tratando el tema, particularmente cómo se va a aplicar esto. Pero, bueno, en principio la ley ya fue promulgada y, bueno, ahora será cuestión de ponerla en ejercicio, ¿no? Pero me parece importante, es a nivel nacional, pero va a afectar por la vida de todos los argentinos y las argentinas. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que también tiene que ver con todo el país, con la vida de los y las argentinas, porque les cuento que está venciendo la inscripción de usuarios y usuarias con DNI terminados en 3, 4 o 5. Esto es para los servicios. Recordarán que esto lo hablábamos también la semana pasada, que hablábamos acerca de la posibilidad de cargar los datos y de esta manera ver si se puede lograr el subsidio, ¿no?, de los servicios como la luz y el gas. Así que a tener en cuenta, para llenar el formulario ingresan a la aplicación Mi Argentina. También pueden hacerlo a través de www.argentina.gov.ar. Vence entonces la inscripción para usuarios y usuarias con DNI terminados en 3, 4 o 5. Y una más del orden nacional, porque les cuento que rige la prohibición de designar y contratar personal en el sector público. Esto tiene que ver con un decreto que contempla una serie de excepciones que incluyen a lo que es el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, profesionales de hospitales, personal penitenciario, de Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otras, pero bueno, prevé también esto que es la continuidad del plan de regularización del empleo público acordado en la paritaria 2020. Esto que quedó oficializado también y que, bueno, y que tiene que ver con todo nuestro país. Y hasta ahí entonces este picadito de noticias, ¿verdad? Compañeros, compañeras, audiencias, compañeros sí, sí. También. Sí, también, bueno, por un lado decir que las personas que se tienen que inscribir en el subsidio, que es algo muy simple, a veces uno se imagina un trámite muy complejo, así sí. Que, bueno, hacerlo, a mí me hicieron esa recomendación y estuvo muy buena porque yo dije, ay, ¿ahora cómo es todo esto? No, sí. Es muy simple para hacerlo, así que eso, adelante con eso. Y por otro lado, hablando de esta cuestión salarial y la complejidad que estamos viviendo en el contexto, también contar que el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Vietma estuvo acompañando ayer, este jueves, la medida de fuerza que se estableció a través de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en reclamo de una urgente recomposición salarial para el sector. Bueno, es la puja del momento, ¿no? Hubo asambleas en las redacciones de los diarios Noticias Net, también en el Río Negro, y se adelantó la posibilidad de incrementar las medidas si es que los empresarios no prestan una oferta que atienda la urgente necesidad de recomponer los salarios. Bueno, vemos que esto es el tema de los distintos ámbitos de este momento, ¿no? No hay salario que alcance, así que, bueno, ahí vamos a ver cómo termina este tironeo, ¿no? Pero realmente está muy compleja la situación. Así es. Bueno, tenemos mucho de esto para hablar todavía. Tenemos mucho programa por delante. Así que nos vamos a ir entonces a la música y ya volvemos con más. cosas han pasado desde que me fui de tu lado. He andado tan, tan loco. ¿Cuántas chicas he amado? Sacúdeme. Sacúdeme, mejor, ya no me banco más. Loca. Y escuchábamos en 33 de mano en el arranque musical al máster Alejandro Medina con el tema Sacúdeme. Querida audiencia de 33 de mano, aquí Marcelo Sacomano en Negro para invitar a todos y a todas a el ciclo Puertas de Crearte, un ciclo tan querido y tan necesario. Esta edición será el día sábado a las 20:30 horas. Contará con la participación de La Penúltima y Nos Vamos, que es una murga de estilo uruguayo con 17 cantantes. Y además hará su debut la mini murga del Tomate Cherry, que es un brote de la legendaria murga del Tomate de Crearte, que también presenta canciones con estilo de murga. Así que será una fiesta, siempre las puertas de Crearte se abren para estas experiencias. Así que bueno, vencer un poco el clima, el frío, la nieve y llegarse, darse una vuelta. 20:30. Hay un bono contribución que se adquiere un ratito antes del evento y bueno, invitadísimos e invitadísimas a participar. Un gran abrazo. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. ...18:45... si nos estás escuchando en vivo a través de Radio Nacional Bariloche en las dos frecuencias, AM550 o 95.5... o nos estás escuchando también, que estamos saliendo en vivo en duplex por FM Los Coihues 105.5. Una información importante para pasarles antes de meternos en lo que sigue, porque recordamos que quedan suspendidas las clases en turnos tarde y noche en la Escuela Municipal de Arte La Llave, así que eso para que lo tengan en cuenta, información importante por este temporal que estamos viviendo aquí en San Carlos de Bariloche. Y con esta información nos vamos al barrio Ñiriguau también, porque se está informando a vecinos y vecinas de allí que debido a estas condiciones climáticas imperantes, el agua que se toma desde el río Ñiriguau y que abastece la cisterna presenta sedimentos, por lo tanto, se recomienda dejar de cantar este agua antes de consumirla. Por otra parte, y producto de esta crecida, una de las bombas no se encuentra funcionando, por lo tanto, se solicita restringir el uso de agua al mínimo indispensable para evitar el desabastecimiento. Esta es información entonces para Dinahuapi, para el barrio Ñiriguau en particular. Muy bien, y seguimos con este programa, con este envión que hemos tomado finalmente en este viernes. Y bueno, hablando de últimas noticias, se confirmó finalmente el paro y la movilización docente en Río Negro. Recordemos que lo venimos preanunciando de alguna manera desde antes de las vacaciones, porque ya el gremio docente había dicho, si no hay acuerdo salarial, no vamos a comenzar las clases. Finalmente, hace pocas horas se confirmó. Asimismo, los estatales también ya anunciaron, el gremio ATE, que no van, que arrancan con paro lunes y martes. Pero para hablar de esto, estamos en comunicación con Edgardo Straini, secretario general de la Regional Andina de la CTA de los Trabajadores. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo nos escuchás? Bien, bien, te estoy escuchando bien. Y buenas tardes a todos y todas. Buenísimo, bueno. Bueno, finalmente se confirmó una noticia, no hubo acuerdo y se confirmó entonces el paro y la movilización para la semana que viene. Está todo muy caliente las últimas horas, ¿no? Porque fue todo medio minuto a minuto, si lograban llegar a un acuerdo o no, finalmente no se logró, el Ejecutivo no se puso a la altura de las circunstancias, así que se va a paro. ¿Cómo arranca entonces esto? Mira, hace minutos el Congreso de UNTER, que está sesionando todavía en Viedma, ha decidido el paro de 48 horas de no inicio de clases después del receso escolar, o sea, el lunes 25 y el martes 26 estaríamos de paro los trabajadores de la educación en general, pero también, bueno, como dijiste vos anteriormente, ya ATE y UPCN habían decretado 48 horas de paro. Entonces, que bueno, nos encontrará a todos los trabajadores estatales y trabajadoras estatales en la calle reclamando una recomposición salarial en base a la inflación que está sufriendo nuestro país. Y no a la pauta miserable, se podría decir, que no ha ofrecido el gobierno provincial. Yo creo que si el gobierno provincial quería comenzar las clases con normalidad, tendría que haber hecho una oferta seria y no la oferta que hizo a los distintos gremios estatales. Claro. Bueno, esto es algo de lo que habían marcado, ¿no? Que realmente tuvieron tiempo de pensar, o sea, de analizar una oferta a la altura de las circunstancias, y el mismo gobierno provincial ya venía reconociendo los números de la inflación. Entonces, bueno, ahí hay un desacople que realmente termina en este camino, ¿no? No, seguro, mirá. Nosotros, la oferta salarial anterior, que bueno, desde San Carlos de Bariloche la habíamos rechazado, pero bueno, a nivel provincial se había aceptado, había llegado a un 32% para el mes de junio. Ya la inflación del mes de junio, o sea, ya reconocida, ya sacada por el INDEC hace unos días, da una acumulación del 37%. Por lo tanto, ya estamos 5 puntos abajo de la inflación. Eso le tenés que sumar la inflación de julio, que todavía no la tenemos, pero que ya todas las consultoras, y bueno, debido a la situación y a la crisis financiera que se está viviendo, se calcula entre un 6 y un 7%, estaríamos hablando de un 42, 23, 44% ya acumulado del año para julio. Y a nosotros nos están ofreciendo solo para julio entre un 4% para los compañeras que menos ganan de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que son los maestros de grado que recién se inician, y un 2% llegaría para el resto de los compañeros y compañeras. Esto es porque, bueno, se ha ofrecido una suma fija para todos por igual de más o menos 3.000 pesos, rondaría. Entonces, bueno, hay un desfasaje, obviamente, de más del 10% entre lo que es la inflación acumulada al mes de julio y lo que estaríamos recibiendo nosotros, ¿sí? Uh-huh. Edgardo, y actualizanos un poquito la situación también en la región, ¿no? ¿Cómo están las provincias de Neuquén? ¿Cómo está la provincia de Chubut en relación al tema docente, tema paritario? ¿Cómo estamos nosotros en relación a la región también? Y mirá, particularmente, bueno, Neuquén tuvo un muy buen acuerdo en su momento. Ellos acordaron de la siguiente manera, a principio de año. No me acuerdo si en marzo o en abril, ellos acordaron un aumento de un 20% en ese momento, y a partir de ahí, o sea, ese 20% estaba por arriba, obviamente, creo que 10 puntos de la inflación acumulada a esos meses, y a partir de ahí ellos aplicaban una cláusula gatillo mes a mes, donde iban equiparando la inflación del mes que salía. Entonces, la situación de la provincia de Neuquén es normal, por lo menos en el tema docente. Sé que el gremio de ATE está en conflicto con el gobierno de Neuquén. Y en Chubut, bueno, la situación es distinta porque, bueno, el gobierno provincial de Chubut realmente es un desastre y, bueno, sé que ahí la situación es complicada. Eduardo, ¿y qué se espera en las próximas horas? Por supuesto, bueno, ahora camino al paro, la movilización de lunes y martes, pero no tuvieron ningún tipo de señal en estas últimas horas, porque, bueno, la respuesta de todo el arco de gremios y los sindicatos fue contundente, muy rápido, ¿no? Hubo unidad en la respuesta. No sé si de parte del Ejecutivo tuvieron algún tipo de señal o cómo sigue este conflicto. Mira, hasta ahora no hay ningún tipo de señal. Esperemos que la gobernadora, después del paro de 48 horas, tome conciencia de la situación que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras, no solo de la educación, sino todos los trabajadores y trabajadoras estatales, y que realmente nos vuelva a convocar a una paritaria en forma urgente con una propuesta salarial que como mínimo nos tiene que equiparar y superar la inflación que viene acumulada de este año. O sea, tendríamos que estar hablando por lo menos que para el mes de julio entre un 10 y un 15% como mínimo, como para poder estar por arriba de la inflación y así sucesivamente los meses siguientes. Nosotros, por ejemplo, planteamos que la provincia, que es parte del Consejo Federal de Educación, por ejemplo, tendría que haber tomado la pauta que se llevó a nivel nacional, ¿sí?, que habla de un 45,5 para el mes de julio, un 55,5 para el mes de septiembre y un 70% para el mes de diciembre. Todo esto siempre dejando abierta una mesa de monitoreo para que, bueno, ir evaluando que la inflación no supere esos porcentajes, ¿sí? Sí, algo muy difícil de prever, y justamente sí, algo de lo que están pidiendo es esto, ¿no? Mantener un monitoreo constante porque no hay previsibilidad ni de una semana a la otra, así que estamos en esta situación. Edgardo, nos vamos a seguir comunicando con vos la semana que viene, seguro para ver cómo continúa esto a partir de, bueno, este inicio de clases que no va a suceder. Sí, sí. Déjame decirle a los compañeros y compañeras, en especial a los trabajadores y trabajadoras de la educación, que, bueno, el paro ya está decretado, o sea que el lunes y el martes no se iniciarían las clases. Esto es para que, bueno, se vayan comunicando con las distintas comunidades educativas. Y también decirles que estén atentos, nosotros vamos a estar posiblemente durante el día de mañana a la mañana, porque, bueno, estábamos esperando la resolución del Congreso, en contacto con los demás gremios estatales para ver las actividades que vamos a llevar adelante tanto el lunes como el martes en el marco del paro decretado por los distintos gremios estatales. Entonces, le pedimos a todos los compañeros y compañeras que estén atentos, posiblemente saldremos entre mañana a la tarde y el domingo a la mañana anunciando las actividades que vamos a desarrollar entre el lunes y el martes. Bien, y a las familias, digo, a los padres y a las madres, ¿qué se les puede decir, Edgardo, también ante esta suspensión de las clases del lunes y el martes? Mira, lo que le tenemos que decir a las familias y demás es que la verdad que la responsable de que se llegue a esta situación es la gobernadora. Lamentablemente tuvo, como dijeron ustedes, primero, o sea, teóricamente nosotros nos teníamos que sentar a paritaria la primera semana de julio. Bueno, ellos pusieron como excusa no sentarse en la primera semana de julio para poder saber el índice inflacionario del mes de junio, ¿sí? Una vez que salió el índice deflacionario del mes de junio, que salió un 5, y pico, ahí ya sabían que la inflación acumulada del mes de junio había sido el 36,5, como dije yo antes, promedio un 37. Por lo tanto, es una burla lo que nos están ofreciendo con una suma fija que no llega, te vuelvo a decir, a cubrir, cubre entre un 4 y un 2%. O sea, nosotros, claro, con el acuerdo anterior más lo que nos estarían ofreciendo, estaríamos llegando al mes de julio, que lo cobramos recién en agosto, al 35%, cuando la inflación al mes de julio si uno toma que es un 37 acumulado ya en junio, más lo que, como te dije yo recién, lo que se está calculando, un 6 y un 7 para julio, va a ser entre un 43 y un 44, o sea que estamos muy por debajo de ese porcentaje. Clarísimo, Edgardo, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos enormemente por este contacto entonces con 33 de mano, y bueno, la seguimos entonces la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Bueno, realmente con información de último momento, porque esto fue anunciado hace minutos nada más, así que estamos en este viernes con la información del momento. Y bueno, en este sentido también, hoy por la mañana, el plenario de ATE con los secretarios y secretarias generales de todas sus seccionales definió también rechazar la medida, rechazar la oferta del Ejecutivo y ir a paro. Hablamos de esto con Rodrigo Vicente, él es el secretario general de ATE Río Negro, y esto nos decía. Desde la Asociación Trabajadores del Estado mantuvimos a partir de las 9 de la mañana un plenario de secretarias y secretarios generales de las 11 seccionales que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde hemos rechazado por unanimidad la propuesta salarial del gobierno provincial, más que nada, en principio, por entender que no se está haciendo un esfuerzo real ante el trabajo que realizan los estatales en Río Negro. Nosotros creemos que los estatales son quienes llevan adelante el funcionamiento del Estado y también de las políticas del propio gobierno, y creemos que en este momento de crisis nacional y provincial económica se tiene que hacer un mayor esfuerzo para darle la previsibilidad y que no se pierda el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras en la provincia. Por otro lado, nosotros hemos lanzado un paro de 48 horas para el día lunes 25 y martes 26, donde vamos a realizar movilizaciones regionales, tanto en Viedma, General Roca y también San Carlos de Bariloche, donde vamos a congregarnos seguramente de distintos sectores estatales, y también es posible que, dependiendo cómo surja el Congreso de la UNTER, desde el Frente Sindical vamos a estar también participando en conjunto de todas estas actividades y estos paros ya programados. Así que bueno, esperemos que el gobierno preste atención al pedido real de los estatales, que podamos tener una nueva apertura de la mesa paritaria y que podamos realmente reivindicar el trabajo que han hecho los trabajadores durante todos estos años que le ha tocado pandemia y le ha tocado distintas circunstancias negativas a la familia estatal. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Yo quiero. 33 de Mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Continuamos en vivo aquí en 33 de Mano, programa número 279, en vivo por diferentes espacios, medios, plataformas, radios a pila, radios a galeno, radios por internet y todas las radios que usted tenga a mano, póngala que estamos aquí con 33 de Mano, ¿no es así, compañeras? Pero pues claro que sí, acá estamos, ahí contra viento, marea, contra nieve, contra chaparrón, contra todo, acá estamos, lo estamos dando todo y arrancamos esta nueva hora, así que agradecerles por estar del otro lado, por elegirnos como todos los viernes y contarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos allí como @colectivoalmargen, sino ingresando también a nuestra página web que es www.almargen.org.ar. Así nos encuentran también y van leyendo, se van enterando por dónde andamos y otras cosillas más también. Nos retransmiten en varias radios de aquí de la ciudad. Paso a comentarles, si alguien tiene a mano también las de la región, vaya preparándolas porque acá en Bariloche estamos en FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión también, FM Los Coihues, que es nuestra casa en el día de hoy, así que agradecer también a la gente de FM Los Coihues en este día viernes de nevada, y también nos escuchan por Radio Spica. ¿Alguien tiene ahí la región? Yo la tengo a mano. Acá tengo la región. Vamos todavía, compañera, sí, vamos, sí, entonces, vamos este equipo, vamos. Seguimos en la región, nos retransmiten también Radio La Negra del Bolsón, Radio Alas también del Bolsón, El Fogón del Hoyo, Radio Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Vietma, La Petumo de Leín del Maitén, Sudaca de Trelew y Radio La Riera de Chosmalal. Perfecto, estamos ahí en todos lados, estamos en muchísimos puntos de la región, así que encantados, encantadas de saberles ahí. Bueno, en esta mañana que estuvo bastante complicada, que decíamos que bueno, hace un ratito también conversábamos sobre el estado de las rutas, está complicada la cosa y al parecer sigue durante el fin de semana, así que eso, calma, con calma, tener en cuenta esto que nos decían desde Vialidad, que si no hace falta salir de casa, que no se salga y que si se va a salir, que bueno, con las cadenas en el auto siempre y con muchísimo, muchísimo cuidado, muchísima precaución ante las inclemencias climáticas. Porque por más que pare la nevada, bueno, continúan las lluvias y las bajas temperaturas y esto genera hielo. Entonces se complica la situación, se complica la transitabilidad. Así que seamos responsables también a la hora de meternos a las rutas o inclusive también de transitar por nuestras calles de la ciudad. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos bastante también para compartirles en cuanto a esto. Comentarles esta información de vuelta que decía hace un ratito que tiene que ver con el barrio Ñiriguau, ahí en Dinahuapi. Inclemencias climáticas que han complicado las tomas de agua desde el río Ñiriguau. Así que tener en cuenta que puede presentar sedimentos, por lo tanto, recomiendan dejar de cantar el agua antes de consumirla. Esa información importante. Y lo que habíamos dicho también de la suspensión de clases en turnos tarde y noche en la Escuela Municipal de Arte La Llave. Otra información, entonces, que vale resaltar, entonces, a esta hora de la tarde. Lo que tiene que ver con la transitabilidad por el Parque Nacional, nuestros parques nacionales, que tienen, bueno, varias rutas, por ejemplo, nos acercaban esto más temprano, que aprovecho como para compartirles, porque nos informaban desde Parques que camino a Cascada de los Alerces y Cerro Tronador se cerró esta ruta, este camino, por gran acumulación de nieve. Había presencia de hielo también en diferentes tramos. Lo que es el camino al Chalhuaco, también un cierre preventivo por gran acumulación de nieve. Camino a Ñiriguau, solamente habilitado para vehículos 4x4 altos con uso obligatorio de cadenas. Y el acceso al lago Stephen, había un cierre preventivo también por acumulación de nieve. En lo que es sendas, en la unidad operativa noroeste, únicamente permanece habilitado lo que es el sendero a los miradores, con suma precaución por presencia de abundante nieve mezclada con agua. Todos los demás senderos se encuentran con cierre preventivo por gran acumulación de nieve. Lo que es pasarelas del paseo de Bosque de Arrayanes están habilitadas, En la Isla Victoria solamente queda habilitado lo que es el paseo corto. En Puerto Blest está cerrado el paseo a cántaros. En Lago Gutiérrez permanecen cerrados todos los senderos. Y en Sendero a Frey, desde Catedral, está cerrado de forma preventiva. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienen por ahí ustedes, compañeros? ¿Qué más tenemos para compartir? Estamos ya con la siguiente... Ahí te estamos escuchando. Fabi, desmutece, compañero. A ver, espere. Espéreme que no que te estamos complica. Escuchando, no, Fabi. Le decía ahora que estamos ya, si quieren, listos con la próxima comunicación telefónica, así que si quieren presentar a la entrevistada, vamos nomás. Muy bien, si quieren hago la presentación, porque bueno, esta semana la Pastoral Social denunció el estado del Penal 3 de Bariloche, lo hizo mediante una carta abierta dirigida a la gobernadora y a las autoridades, donde detallaron el sobrepoblamiento, el estado en el que se encuentra la cárcel y los abusos que padecen los internos y el personal domiciliario. Pero para profundizar un poco toda esta situación, esta grave situación que se atraviesa ahí en el penal 3 de Bariloche, estamos en comunicación, como adelantaba Fabi, con Cristina Martín, ella es de la Pastoral Social Carcelaria, para que nos cuente un poco sobre esta situación que han hecho pública a través de una carta, y ahí se juega también lo que tiene que ver con los derechos y con esta situación de encierro que viven aquellas personas que han cometido un delito, ¿no? Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, los escucho bajo, pero lo importante es que me escuchen ustedes bien, ¿no? Sí, nosotros te escuchamos bien, no sé si escuchabas un poco, pero bueno, la idea es que nos contaras un poco vos la situación que estuvieron ahí escribiendo a través de esta carta, pero para que le contemos a toda la audiencia la situación en la que están allí en el penal y bueno, la necesidad urgente de tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Mira, esta situación se viene dando... Hola, sí, esta situación de hacinamiento se viene dando... se viene dando de hace mucho tiempo. No sé si ya no sé, tengo eco y me escucho mal. Voy a tratar de ahí lo vamos a tratar de arreglar. Hace mucho tiempo que venimos quejándonos de la situación del penal. Vamos a empezar por decir que no es un penal, es una casa adaptada a un penal que no reúne las mínimas condiciones necesarias para ser penal, porque están no tienen las mínimas condiciones, no es un penal, esto es una casa adaptada. Últimamente las números y cifras que hemos dado ahí no son inventos nuestros, son sacados del mismo sistema de servicio penitenciario informe. Hay 158 internos mal llamados. Bueno, no se estaría escuchando la conversación con Cristina. Nos están informando las audiencias que no se está escuchando la conversación, así que vamos a cortar la llamada. Vamos a retomar esta conversación en un ratito nada más, porque la idea es que se escuche el testimonio de ella y lo estamos dando todo, como decíamos, con la técnica, pero bueno, puede fallar, puede suceder que algo así ocurriese en este programa, como lo decíamos al inicio, estamos a través de la plataforma Meet, nosotros, desde aquí, de cada uno, de tanto Fabi Agosta, como Viole Moraga, como yo, Luciana Avilés, estamos en plataforma Meet, y bueno, y estamos haciendo lo que podemos con la comunicación. Así que si les parece, podemos poner un temita musical como para retomar esta llamada, para ver si podemos retomar la conversación con Cristina que llega desde el penal, con toda esta información que llega desde el penal, y en un ratito nada más retomamos. Así que, Fabi, señor operador, pulpo de esta jornada, el que lo está dando todo también, nos lleva la música, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae para ahorita? Vamos a algo de música y ya, pero ya volvemos. Mira que ahí viene la noche, te va a llevar. Cuida esa boquita, esa mano bonita. vuelta, déjala. La noche. Mira que ahí viene la noche, te va a buscar. Que te agarra de un brazo, te sacude despacio, déjala. Escuchábamos a Noé Pucci con el tema La Noche. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Muy bien, vamos a volver a intentar, Cristina, a ver si nos escuchás mejor. Estábamos recién en comunicación con Cristina Martín, ella es de la Pastoral Social Carcelaria, y como contábamos, desde allí se denunció a través de una carta la situación del penal 3 de Bariloche, y bueno, decíamos que es una situación muy grave que atenta contra los derechos de las personas, ¿no? Cristina, nos estabas contando esta situación, se escuchaba muy mal, pero bueno, te pedimos la paciencia para retomar este tema. No, sí, está bien. Buenas noches, chicos. No hay problema. Mira, voy a tratar de ser lo más breve y práctica posible. Primero quiero hablarle a la sociedad en general, especialmente a la Cámara de Comercio, al intendente, a la sociedad, que esos que están ahí depositados en esa casa, porque no es un penal, es una casa adaptada a un penal, que no reúne las condiciones necesarias, que esos son hijos de esta sociedad y que tenemos que darles respuesta, nos gusta o no nos gusta, el día de mañana van a salir y son nuestros hermanos, nuestros hijos los que están ahí depositados. Y que no pretendan que salgan de corbata y traje, porque tienen una vida, una sobrevida ahí, están sobreviviendo, ya que están apilados, digamos, como cosa vieja, en un lugar sin calefacción a veces, porque los servicios colapsan, porque no está sobrepoblado, y eso no da para un penal. No sé cuándo las autoridades van a entender que depositando gente ahí, la justicia no es la solución. Así no vamos a solucionar el tema de delincuencia, de delitos, de drogas. Se necesitan políticas. Y eso es lo que va a frenar y vamos a atajar antes el problema. Y no vamos a esperar a llenar las cárceles como están ahora. Es inhumano lo que están pasando ahí los muchachos. Tanto los que están de un lado como están los otros. No es tampoco muy agradable lo que está pasando el servicio penitenciario. Pero me interesan los chicos, que ellos no tienen la posibilidad de salir, ni tienen voz ni voto, y no son escuchados. Y bueno, últimamente lo que vimos es que están durmiendo en el piso sentado, doblan el colchón y apoyan sobre la pared y duermen sentado, porque ni siquiera pueden estirar ya el colchón para dormir en el piso. Los baños no tienen puerta, algunos con inodoros rotos. Bueno, es un tema que se viene repitiendo y ahora está sobrepoblado, no tienen recreo, no se pueden cruzar uno con otro porque no hay espacio. Porque pusieron unos contenedores ahí como aulas para educación, lo cual quitó espacio para salir a jugar al fútbol, por lo menos. Así que no hay talleres, no hay nada, y bueno, eso es una bomba de tiempo. Eso queremos pensar, y tienen que dar una solución de fondo, no esas parches que ponen de traslado, porque eso aleja a la persona de sus aspectos. Y no es la solución. Tienen que tener vínculo. Y tiene que tener una adaptación, tiene que tener recreo, tiene que tener buena salud, buena educación. No todos tienen educación ahí. No todos hacen esa famosa carpintería que está muy bonita, que se ve de afuera. Son 4 o 5 los privilegiados que pueden tener carpintería. El resto no tiene nada, chicos, nada de nada. No sé qué más le puedo decir y pintar. Es tremendo. Creo que el informe que ustedes realizaron fue contundente y justamente ahí hablaban, ¿no?, de la situación de encierro que viven aquellas personas que cometieron un delito, y que así se trate de un hecho aberrante, se debe cuidar para promover su dignidad y para que descubra el valor de poder como realmente salir de esa situación. Y hablaban también del artículo 23 de la Constitución Provincial, que expresa en realidad que las cárceles tienen por objeto la seguridad pública, pero no la mortificación de los internados, que deben ser sanas, limpias, que constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo. Bueno, toda letra muerta, porque realmente esta situación no es así. Y bueno, como vos comentabas y lo decían en la carta, que muchos duermen sentados en el piso, que no pueden salir al patio por semanas por la falta de lugar dada la sobrepoblación. Y estamos hablando de un edificio que fue construido hace 50 años como hogar de ancianos, con lo cual no hay espacios adecuados para el encierro de personas. Básicamente esta es la denuncia que están haciendo desde la Pastoral Social Carcelaria. Ahí la escuchábamos a Cristina Martín. Se escucha con un poco de interferencia, pero creo que el corazón de la nota se comprende. Me quedo con ganas de saber si después de esta contundente expresión han recibido algún tipo de respuesta. No tenemos respuestas oficial, pero de todas formas no espero una respuesta a nosotros. Lo que pretendemos es que reflexionen y den una respuesta al sistema. Yo creo que se tienen que sentar legisladores, poder judicial, poder ejecutivo, todos los poderes que sean convenientes, y reformularse si esta es la solución para el tema de delito. Ahí están conviviendo chicos procesados con condenados, chicos que tienen 3 años por hurto, con otros que tienen 20, 25 por homicidio. No es una solución eso, no es bueno eso. Y yo sé que están unidos, están, digamos, seleccionados por afinidad para que no haya conflicto entre ellos, pero lo mismo, siguen habiendo conflictos. La celda 20 hubo esta semana, la otra semana fue en el pabellón 2-1, y bueno, siguen los conflictos, porque no, imagínate días y días encerradas en un lugar donde no tenían ni siquiera la luz solar ni la luz del día, con 5 personas más. Te volvés psicópata, te volvés, algún trauma vas a tener, no puede psicológicamente reaccionar bien esa persona. Es normal que haya conflictos en estas situaciones. Claro, sí, se comprende la situación y por supuesto la respuesta no es hacia no es una respuesta que tienen que dar la respuesta a ellos, ¿no? A todas las personas que están en estas condiciones tremendas y bueno, como decís, es un problema de la sociedad y bueno, sí. Esperamos que bueno, que esto tenga alguna salida. Te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo con nosotros y esperamos volver a contactarte pronto para ver cómo sigue esto y para seguir dándole difusión, que como bien decías al principio, son temas que necesitan tener una voz que les pueda dar difusión, porque si no es muy complejo, porque aparte queda en lo oculto y en el silencio, ¿verdad? Así que te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias a usted, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchísimas hasta gracias, luego. Cristina. Muy bien, ahí la escuchábamos a Cristina Martín de la Pastoral Carcelaria Bariloche. Hijo porteño de provincianos que llegaron a Buenos Aires con la ambición. De cosechar un fruto de metal, de darte a vos un buen pasar y verte así, hecho un triunfador. Pero la ciudad no fue un campo fértil y le pusiste el hombro a la inflación. Te abriste paso en medio del desorden, que casi casi te olvidaste vos. Y en tu presente se fue el futuro y pensás en esa piba que crees ver en cada esquina, querés llenar tu vida con amor. Porteñito del campo, que te comiste el asfalto de Buenos Aires con la ilusión. De no golpear para trepar de más, de ser feliz con lo justo y nada más, y convivir en esa extraña realidad. De habitar en esos nuevos conventillos camuflados de monoblocks, y debajo de las autopistas te encontrabas con tu propio yo y te transportabas del arrabal al cosmos. Y pensás en esa piba que crees ver en cada esquina, querés llenar tu vida. Sonaba en el aire de este 33 de mano Pajarito Saguri con Porteñito del Campo. Hola, mi nombre es Diego Carriqueo, estoy con la dirección artística del Festival Audiovisual Bariloche, que estamos en su 10ª edición, en este momento con la convocatoria abierta, que se extiende hasta el 29 de julio. Y para inscribirse y postularse hay que meterse en la página festivalfab.com.ar, ahí está toda la información, el reglamento y el contacto por si tienen alguna duda. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Y entramos ya en la última media hora de este 33 de mano, número 279. Adelante, compañera. Si quieren, mire, si quiere dar la vía de comunicación, yo le cuento que nos están, aparte de retarnos, porque algunas cosas, bueno, paciencia, que estamos aquí a 18 manos cada uno. Un pulpo es manco al lado de lo que estamos haciendo en este momento. Así que agradecemos muchísimo a los que se comunican, sobre todo para decirnos, che, buenísimo, pero fíjate, bueno, bárbaro. Nos está escuchando Paola también desde Las Victorias, algunos vecinos y vecinas de aquí, de Los Coihues, dando ánimo. Compañera Luciana, compañera Violeta, adelante ustedes con lo que nos queda. Eso es lo que necesitábamos, este ánimo y empujoncito final para lo que queda de programa, que queda media hora por delante y nos queda muchísimo contenido, así que le metemos ahí Chimi y nos vamos con el tema que sigue a continuación, que es uno de los temas más importantes también que nos deja esta semana. Nuevamente estuvo en agenda el tema del salario básico universal. Por supuesto que no cubierto el tema por los medios de comunicación de la misma manera, ¿no? Hubo algunos que eligieron quedarse con algunos titulares, con algunas cosas a lo largo de estas semanas, y otros medios de comunicación, como nosotros, que decidimos profundizar un poquito más acerca de esto que es el salario básico universal. El miércoles pasado hubo movida en toda la Argentina, hubo movilización, concentración en distintas plazas del país, en distintos puntos de las provincias, y aquí en Bariloche también ocurrieron algunas acciones, algunas actividades enmarcadas en esto que es el hablar, el debatir, el pensar en esto del salario básico universal. Así que para tener más novedades en relación a esto, nos fuimos a conversar con una militante del MTE, ella es Ana Carfanini, que nos decía lo siguiente. A nivel nacional, digamos, la idea era poder hacer actividades en conjuntos el miércoles a las 10 de la mañana. Bueno, y acá se planteó hacer en el centro cívico una foto, digamos, la postal del centro cívico con la bandera del salario universal y después en las letras de Bariloche. Y eso se pudo llevar a cabo, ahí compañeras y compañeros del MTE lo pudieron hacer. Fue un temporal, fue el día que estaba lloviendo un montón, pero pudimos sumarnos con esa actividad a lo que fue la jornada del miércoles. También venimos trabajando en lo que son las asambleas barriales. La semana pasada se hizo en Barrio Vivero y en el Barrio Barda Este, y empezamos esta semana también en Nahuel Hue. Ahí convocamos, aparte de vecinos, a militantes del Frente Patria Grande, que son por ahí los que hicieron la presentación del proyecto de ley, para que nos lo expliquen. Y ahí empezamos, bueno, a eso, a pensar tareas para las próximas semanas. ¿Y estas asambleas cómo fueron? Contanos qué objetivo también tienen, ¿no? ¿Para qué se están haciendo? Básicamente es para poder explicar de qué se trata el proyecto, poder sondearlo, sobre todo en los barrios donde van a ser la mayoría de los beneficiarios en el caso de que se implemente esta ley, ¿no? Bueno, ahí compartíamos algunos testimonios de las vecinas que vinieron ayer. La mayoría está en el trabajo informal, digamos. No te diría desempleada porque, bueno, hay una que vende ropa, hay otra que vende comida, hay otra que nos contaba que cuando cobró el IFE fue, compró sahumerios, sale a vender sahumerios, en un momento le hacen un aumento de sahumerios y se queda sin poder reinvertir. Pero, digamos, son todas personas que trabajan, digamos, hacen actividades en algún lugar de la ciudad para poder solventarse, pero bueno, la informalidad y entonces el ingreso es muy escaso y a veces no tienen ingreso, digamos. En la semana, si no pudieron vender, no consiguen ese dinero, digamos, como para poder bancar los gastos de la comida, sobre todo. Así que la idea de las asambleas es un poco explicar esto, porque los grandes medios de comunicación no lo van a hacer. ¿Y cómo fue esa participación en estas tres asambleas que vos venís contando? Contanos si hay un registro más de mujeres, de varones, una franja etaria, qué es lo que pudieron ver más o menos en un rápido sondeo de acuerdo a lo que ha venido pasando. Sí, mayoritariamente mujeres. Yo tengo la sensación de que estamos viniendo de menos a más, cuestión de participación. Sí, mujeres adultas, qué sé yo, te diría entre la franja 40, 50, igual ayer había más jóvenes también, van a matar, si no. Y bueno, sí, mayoritariamente mujeres, madres en general, y que por ahí cuando tienen el trabajo formal, es un trabajo formal de temporada, que las explota, es una cantidad horaria que tienen que estar disponibles y que a veces eso no es compatible, digamos, con la crianza, ¿no? ¿Y ahora cómo sigue todo esto? ¿Ahí pensadas más asambleas para adelante? ¿Cómo sigue? Los miércoles se siguen planteando actividades a nivel nacional y desde el MTE acá seguiremos sumando a esas jornadas que se plantean, que es como un plan nacional de lucha. Y después sí, salen como actividades que vamos a seguir haciendo en los barrios, ahí con los y las vecinas. Se nos ocurría ir haciendo este tipo de asambleas en distintos lugares, ir a volantear en los lugares por ahí emblemáticos del barrio, que es cuando entregan la garrafa, que hay... circulan muchos vecinos, ir mechándolo también con algunas actividades más visibles, como, no sé, volantear en las rotondas, tanto del Hiper como la del Nireco, como para que también se entere el resto de la ciudad. Claro, porque esto que vos decías, no hay una cobertura muy democrática en relación a este tema, no llega la información a todos los sectores por igual, digo, por eso también la importancia del trabajo en territorio. Sí, sí, porque aparte, digamos, es ahí donde tenemos como la base de apoyo, ¿no? Sí, es movilizándonos ahí con los vecinos de los sectores populares, que cómo vamos a conseguir que podamos hacer de este proyecto un... Entonces, Ana Carfanini, esta militante del MTE, pasaba entonces también aquí en 33 de Mano, bueno, contándonos acerca de estas acciones, estas actividades que estaban previstas para esta semana, pero vivimos en una ciudad en la cual hay inclemencias climáticas como la del día de hoy y bueno, y eso limita un poco las actividades, ¿no? Pero no impidió que el miércoles hubiese alguna manifestación y bueno, y por supuesto la asamblea de ayer jueves en el barrio Nahuel Hue. Y a propósito de esta asamblea, también tenemos la posibilidad de compartirles algunos testimonios de personas que estuvieron presentes en el día de ayer, en esta jornada que se pensó justamente para bajar a territorio este proyecto de ley que busca crear este salario básico universal, que volvemos a repasar, es un pedido que vendría a unificar lo que son los programas, los diferentes programas sociales en uno, que sería este salario básico universal, y que lo que se está pidiendo es un monto de 14.400 pesos, o sea, básicamente no es que están pidiendo la solución a sus vidas, porque esto no es así, simplemente es una ayudita como para poder comer. O sea, básicamente eso es lo que están planteando y es también lo que estaban manifestando estos testimonios que vamos a escuchar a continuación de vecinas que se acercaron ayer al Nahuel Hue y participaron de la asamblea. Participé en la reunión del barrio por un salario universal y la verdad que la propuesta es muy interesante. A mí la verdad me sirve porque vendo ropas en la feria usadas y realmente con esto del temporal y estas cosas no he podido ir. Y la verdad que ojalá se una más gente que apoye esta propuesta, que es muy interesante. No puedo trabajar porque según supuestamente para cierta gente ya pasé la edad de trabajar, porque ya soy muy grande y a mí la verdad me sirve. Y ojalá Dios quiera juntemos muchas firmas, nos unamos muchos a esta propuesta y que el gobierno nos ayude, porque yo vivo en el barrio Los Altos, en Bariloche, y ahí no hay mucha ayuda realmente para los vecinos. Hay 4 o 5 gotas de nieve y la verdad que no se puede salir, no se puede ir a trabajar, los que trabajan. Bueno, yo como les dije, ya trabajo en negro, vendo la ropa usada que me manda mi mamá desde Buenos Aires a la feria y con esto de la nieve no puedo salir y no tengo ningún recurso de entrada de dinero y a mí esta propuesta me sirve mucho. No, por ahí no alcance, pero alcanza aunque sea para comer en el día y bueno, nada, eso. Espero que se siga uniendo más gente. Ayer nos juntamos varios vecinos del barrio y nos presentamos y dijimos, bueno, lo que hacíamos y todo eso. Todos los que nos presentamos, todos estamos desempleados. No porque querramos, sino que por ahí tenemos un trabajo de temporada o por ahí no podemos trabajar, ya que tenemos niños y no sabemos con quién pueden quedar nuestros niños al cuidado. Y tampoco vamos a trabajar para pagarle a alguien que no nos va a rendir la plata. Algunos de nosotros hacemos cosas para vender, cerámica, venta de sahumerios, venta de ropa, pero nunca podemos lograr juntar plata para volver a invertir porque tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar comida y nunca podemos seguir con el proyecto que teníamos porque nos falta dinero. No porque no querramos, sino que la situación económica no nos permite, no podemos seguir avanzando. Vecinas entonces que participaron en la jornada de ayer de esta asamblea, volvemos a decir, los miércoles van a estar con actividades desde los movimientos sociales por este pedido y bueno, van a haber más asambleas, así que seguramente iremos informando a medida que nos vaya llegando toda la data, ¿no? Pero importante tener en cuenta esto, que es un tema que sigue en agenda, importante también tener en cuenta estas miradas, porque como decíamos la semana pasada, hubo un recorte de esta noticia en algunos medios hegemónicos y la verdad, tener esta otra parte, estos otros testimonios, creemos y los consideramos sumamente necesarios, ¿eh? Así que seguiremos profundizando en este tema que, bueno, ojalá se convierta, ¿no? Esto que decían, pasar de proyecto a que finalmente se convierta en ley. Únete a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Pasa por la calle el chileno. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¡Eh, papá! A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la gran ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¡Vamos la mamá! Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Qué pasa por la calle chilena? Every morning I wake up, every day I die. Was I me the cool one or another guy? Standing in a shadow of the sky above. I'm lonely with my pain, I got tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón. Demasiado corazón, demasiado corazón. Vamos a ver. 2 grados 1 en Los Coihues, son las 19.43. Nos imaginamos que en Bariloche más o menos debemos andar con esa temperatura. Décimas más, décimas menos. Estamos ya entrando en el último segmento de este 33 de mano número 279. Y prestale atención a esta música que se viene porque tiene que ver con la entrevista que te vamos a presentar en minutos nomás. Atenti, Yo creo que la tendrían que presentar ustedes, compañeras. Qué lindo ir terminando este viernes de esta manera, ¿no? Porque ya con esta música que escuchamos nos anticipamos a lo que va a suceder este domingo allí en el Centro Cultural Figlia, en Elflein, al 300-301 exactamente, porque desde las 7 de la tarde, de las 19 horas, se va a estar presentando Desde la Raíz, Música y Danza del Sur de América, un evento donde van a confluir tres agrupaciones musicales haciendo música de este lado del continente. Se trata de Alma Mestiza, Terceto y Golpe Tierra, de donde pertenece Pepa Díaz, con quien estamos en este momento en comunicación para que nos cuente con qué nos preparamos para este fin de semana. Pepa, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, bien, bien, muy contenta, muy agradecida que me hayan llamado para contar un poquito de lo que vamos a hacer el domingo. Y bueno, te voy contando más o menos de qué se trata, ¿te parece? Sí, contanos, que nos da mucha alegría escucharte. Mira, nos vamos a juntar dos agrupaciones musicales, que son Terceto, que viene de Sisquenucó, y bueno, Golpe Tierra, que como bien decía, yo toco ahí en la banda. Y después Alma Mestiza, que es un grupo de danza de Dinahuapi, que bueno, lo que nos va a unir en esta oportunidad es la cueca. Vamos a hacer un cuadro en torno a la cueca. Bueno, la cueca tiene una raíz peruana que después se fue desgregando por todo el continente, y cada uno de estos países que vamos a representar tiene su propia versión de la cueca. Entonces el grupo de danza lo va a representar. Bueno, va a haber música en vivo para estas danzas. Y además, las dos bandas se van a presentar a la vez con su espectáculo. Qué bueno, qué buen planazo para este fin de semana, con este clima, meterse ahí con un poco, entrar en calor con unas buenas cuecas. Y pensaba también en bueno, que esto es producto de todo un tejido que se fue armando, ¿no? A través de toda la trayectoria musical, que bueno, también trasandina, ¿no? Y que va uniendo distintos puntos del territorio de la región. Es un poco así, ¿no, Pepa? Todo este entrelazado. Claro, claro. Lo que pasa, yo la conozco a Stephanie, que es la cantante del grupo Terceto, el grupo que viene de Fisque. La conocí en un Precosquín, ¿cómo se llama? Choel Echuel. Y bueno, nos dimos cuenta que las dos éramos chilenas, como dijiste, y justo coincidió que ella sabía un montón de cuecas, que es algo que yo no escuchaba, cueca chilena, digo, desde que me vine a Argentina. Entonces fue como una admiración instantánea y dijimos, ¡ay, qué lindo sería poder cantar cuecas de acá, cuecas de Chile también y de otros lugares en algún evento! Y bueno, justo ahora confluimos y bueno, lo vamos a hacer. Hermoso, hermoso entonces lo del próximo domingo. Y esta propuesta, que es una propuesta bastante diferente también, ¿no? A lo que se viene dando esto de, bueno, digo diferente en el sentido de que por ahí es como estos lazos que se van tejiendo, esto que decía también Viole hace un ratito nada más, una propuesta como distinta también, como para que las audiencias puedan conocer un pedacito de Chile y también de nuestro país. Si bien la cueca por ahí no es propia de aquí, pero sí de nuestra Argentina, entonces también está bueno esta fusión, ¿no? Claro, y ver cómo estos lugares que tenemos, fronteras que compartimos, tenemos también otras costumbres que compartimos, y verlo desde la música es algo muy bello, ¿viste? Bolivia tiene cueca, Argentina tiene cueca, Chile tiene cueca, Perú tiene cueca, y bueno, es algo que nos reúne, nos une, nos convoca. Buenísimo, Pepa. Entonces la invitación es para este domingo a partir de las 7 de la tarde, un re lindo horario también para acercarse ahí, como para tener este plan de fin de semana, ¿no? Un horario que está bueno por el tiempo, por el clima, por todo, a las 7 de la tarde ya meterse en ese mundo. Claro, lo pensamos también un poco así, porque sabíamos que ya venía el clima medio hostil, entonces dijimos, vámonos más tempranero, de una, de domingo, va re bien. Total, después podemos seguir, hasta la hora que sea. Perdón, no te escuché. No, total, digo, después se sigue hasta la hora que dé. Claro, tenemos un buen tiempo para seguir y llegar temprano todavía a la casita. Pepa, y esto de las danzas también que decías, ¿no? Esto de la, ¿hay diferencias? O sea, ¿cuáles son esas diferencias entre este tipo de cuecas, ¿no? La cueca chilena, la cueca argentina, la cueca peruana. ¿Cuál es esa diferencia? Y digo también desde el baile, ¿eh? Bueno, desde el baile por ahí yo no te puedo contar tanto, quizá te puedo contar más de la chilena, que es la que yo más he bailado. Las otras las aprendí un poco ahora también para este evento, y también yo voy encontrando esas diferencias, por ejemplo, el andar, no sé, de la guitarra, por decir algo, la cueca peruana tiene más melodías que acompañamiento. Va, todo el rato la guitarra va haciendo contramelodía a diferencia de la voz. La boliviana, por ejemplo, es más tierra, todo el tiempo el rasguido es más lleno. Tiene como pequeña sutileza desde la música, que es lo que yo me estudié, digamos, que son muy bonitas, ¿viste? Son todas cuecas porque vienen de la misma raíz, digamos, pero bueno, fueron adquiriendo características propias de cada lugar. También la orquestación, por ejemplo, la peruana se toca con cajón peruano, la chilena se toca con pandero y con tormento, que es un instrumento bien bullicioso de percusión. Y acá se toca con bombo, por ejemplo, y así otras pequeñas y hermosas diferencias. ¿Se va a poder bailar una cuequita ahí? Uy, ojalá. Sí, yo creo que salen unas cuequitas, ¿eh? algo que quiero comentar, Pepa, antes de que nos despidamos, es que, bueno, estuvimos sorteando entre nuestros socios y nuestras socias entradas para este domingo, porque, bueno, y también Pepa Díaz es parte de la comunidad del Margen, ella es una de las artistas que apoya este proyecto, así que también decirlo y también contarles que todos aquellos que quieran sumarse a esta cooperativa de comunicación popular que hacen posible que hoy estemos al aire, que estemos sosteniendo este proyecto de comunicación y pensando siempre la comunicación como un derecho, son, bueno, todos nuestros socios y nuestras socias que se siguen asociando y para eso tienen simplemente que entrar en la página Al Margen, ahí va rápidamente, hay un cartel que dice asociate y pueden ingresar, pero aparte contarles que, bueno, que Pepa también está apoyándonos como artista ahí en este proyecto de comunicación, así que, bueno, nos vamos entrelazando también desde este lugar, ¿no? Perdón, te escucho más o menos, pero lo que alcancé a percibir, sí, claro, el cooperarnos y ayudarnos y disfrutar de eso, ¿no? De la manera en que todos nos vamos ayudando cooperativamente. Me parece la manera más copada de vivir, así que ustedes nos ayudan, nosotros damos también la gracia. Buenísimo, Pepa, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, la comunicación, y nos estaremos viendo ahí con unos bailes. Lu, ¿cómo te ves el domingo? Mirá, he bailado cueca chilena, o sea, yo tengo, mis raíces son chilenas, o sea, mi papá es chileno, así que me he pasado un par de semanas. Una enramada. Claro, bailando, ahí vos también, Viole, no te hagas acá, ¿eh? Sí, por eso te digo. Sí, claro, nos hemos bailado unas cuecas. Sí, claro, nos hemos bailado esas cuecas ahí también. A lo peor, miran a alguien y siempre le va cazando el paso y termináis bailando igual, así que hay que ir y estar. Sí. Bueno, nos revemos entonces ahí el domingo, aprovechando esto que decía Viole, que es tempranito y demás, así que la aprovechamos, la despedimos ahora sí a Pepa Díaz, muchísimas gracias por estar aquí en 33. Nos quedamos con algo de música ahí, señor Fabián Agosta, hagan los honores, por favor. Sí, que la presente directamente la entrevistada, que es lo que corresponde, y la autora, en realidad la intérprete. Sí, por favor, le dejamos los micrófonos abiertos. Ojalá yo hubiese hecho una canción tan hermosa. Es nuestra versión de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, grabada por el grupo Golpe Tierra, aquí en la ciudad de Bariloche. Así que les mando un beso y les espero el domingo. Muchas gracias, Pepa. Chau, chau. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuánta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Por la vida hablo. esta música para hacerte bailar el corazón, compartir la emoción. Hoy te dedico. Dedícame, dedícame, dedícame un bailecito y tírame un besito. Hoy te dedico. Yo canto para que se escuche mi voz, para que no me apaguen el sol. Hoy te dedico. Te dedico esta bomba para que te goces. Se viene la explosión. Tres de Mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de Mano, 8 años de comunicación popular. Taxi, taxi, taxi, taxi. Yo no sé, compañeras, por dónde va a entrar el taxi a alguno de los barrios donde tenga que ir en este momento, pero este taxi indica que nos tenemos que ir nosotros como sea, a donde sea y como sea. Como sea, donde sea, como sea, donde sea, totalmente. Y yo quiero que nos aplaudamos, nos demos un fuerte aplauso cada uno ahí en sus lugarcitos por este programa que lo hemos logrado, lo hemos hecho, compañeros. Les felicito, es un honor trabajar con ustedes, déjenme decirles, porque lo hemos dado todo. La verdad que para que este programa salga, si la gente supiese todo lo que ha pasado en el día de hoy para poder estar hoy acá en vivo, no. Esto es... Totalmente. Así que, nada, muchísimas gracias. Como siempre, un placer compartir este espacio con ustedes, este compromiso que hay por la comunicación. La verdad que es pocas veces visto. Así que gracias, gracias de corazón. ¿Planes esta noche en la casa, directamente? Mirá, yo te iba a desplegar algo, pero la verdad que no te puedo mentir. Mirá, no, esto está... Llueve y llueve. Nos quedamos en casita. Fabi Agosta, un placer compartir con usted. Hasta el próximo viernes. Hasta la Muchas próxima gracias, y nos vamos con Lito Nevia, cumplió 74 años. Papá. Hasta el próximo programa. Chau, chau. Hasta el próximo programa, gracias. No miren en sus ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor. Pues me hará pensar en el amor. Más creo que cuando pase y pase el tiempo, yo sé que una mujer he de buscar, una mujer que esté aquí unas horas y pueda mis deseos apagar. No miren en sus ojos ni escucharé su voz, pues me da pensar en el amor, pues me da pensar en el amor. Ojos ni escucharé su voz, pues me hará pensar en el amor, pues me hará pensar en el amor. Más creo que cuando pase y pase el tiempo, yo sé que una mujer he de buscar, una mujer que esté aquí unas horas y pueda mis deseos apagar. No miraré sus ojos ni escucharé su voz,